buenas a todos y bienvenidos a Los Paradise. Este es el primer podcast que hago. Me llamo Daniel y aunque algunos me conoceréis más en el foro o en alguna página de por ahí como Armageddon Daywolf o como simplemente Armageddon, pues ya sabréis quién soy. Y bueno, supongo que vosotros, los que me estáis escuchando ahora mismo, os estáis preguntando lo más básico. ¿Para qué es este podcast? ¿Qué es un podcast? Son preguntas que supuestamente creo que os hacéis, para que os hagáis una idea. Y bueno, empezando por lo primero, este podcast es y será para hablar sobre muchos temas de interés público. Muchos de ellos, ¿vale? Muchos de esos temas que se van a tratar aquí salen en la página de Academia de Artes Psíquicas llamada Atenea, ¿vale? Será de momento 20 minutos de información y según vaya viendo cómo evoluciona esto y del tiempo que disponga más o menos, pues se le dará más tiempo o menos tiempo al asunto, según de cómo se vea. Aunque no creo que baje de 20 minutos porque dispongo casi siempre de 20 minutos. Pero bueno, pasemos a lo segundo. ¿Qué narices es este podcast? Pues bueno, en resumidas cuentas es una forma de comunicación, ¿vale? Un podcast es una forma de expresión libre, por decirlo más concretamente, en el que tú grabas lo que te dé la gana, absolutamente, mientras no infrinjas las leyes, tanto de la SECAE como de otras, ¿vale? Tú lo subes y vosotros sois los que lo escucháis o los que no queréis escucharlo, o bueno, es vuestra decisión. Es tan fácil como eso. De hecho, varias cadenas de radio ya están implementando este sistema. En cuanto sale un programa nuevo de algún tipo de esa cadena de radio o lo que sea, cogen y lo guardan en el formato de podcast y te lo suben. ¿Cómo? Te lo suben a iTunes. Tú coges iTunes, buscas el podcast y ahí lo tienes. Y bueno, tenemos aproximadamente 17 minutos largos por delante. Aproximadamente, que no son exactos. Así que, como ya me he presentado y como he comentado de qué va a ir todo esto, paso a continuar lo previsto. También quería hacer un paréntesis en esto, para que comprendáis que a lo mejor parece un poco monólogo esto, este podcast. Y más adelante, aparte de según cómo vea yo el tiempo, más adelante tal vez se metan pequeños invitados, pequeñas cosas que se van a ir implementando en esto a medida que vaya surgiendo las necesidades. Bueno, bien. Quería hablaros sobre un tema que, aunque muchos sabemos, como siempre, solemos pasar debido a que la gran mayoría de personas prefieren seguir hablando de ellas como si de algo natural se tratara. Y es que se trata de las derivaciones que se están tomando de las kinesis. Es aquí una pequeña lista que quiero poner sobre ellas, porque es que me parece un poco brutal lo que hay. Telequinesis, electroquinesis, acuaquinesis, crioquinesis, bioquinesis, termoquinesis, piroquinesis, umbraquinesis, dinamoquinesis, criptoquinesis, hipnoquinesis, dinamoquinesis, fotoquinesis, cronoquinesis, audioquinesis, sonoquinesis, echoquinesis, psicoquinesis, que no psico, psicoquinesis, fotoquinesis, magnoquinesis, hidroquinesis, tetraquinesis, geoquinesis y aeroquinesis. Cuento alrededor de unas 24 en total en mi lista que se ha quedado de internet, ¿vale? Yo he ido buscando en internet y las he ido sacando una por una de las que hay en diferentes foros, páginas, etcétera, tanto españolas como inglesas. No me he ceñido nada más que a las españolas. Y bueno, yo pienso que realmente y originalmente deberían ser telequinesis, piroquinesis y, en rama general, psicoquinesis, nada más. Pero bueno, cada uno tiene su opinión sobre el tema y no, no importa, ¿vale? O sea, aceptamos palco como animal narcótico. ¿Que por qué hay 24 kinesis? Fácil, fácil. Pensad, si yo cojo y digo, por poner un ejemplo, el otro día se me rompió un cristal y creo que fui yo. O hoy he cogido un vaso y ha estallado en mi mano. ¿Qué podría ser? ¿Es una kinesis o algo? ¿Qué podría ser? Bueno, pues yo a partir de ahí se podría llamar, por ejemplo, cristal kinesis, ¿no? La kinesis que rompe cristales. Que lo más gracioso, ¿no? Inventarse kinesis. Pues en este caso pasa lo mismo con la gran mayoría de kinesis. Que no digo que puedan ser mentira o verdad, ¿vale? No pongamos la etiqueta de que esto pueda ser mentada o mentira. No, no, yo pongo que está demasiado ramificado por culpa de internet, porque es así, ¿vale? De cualquier cosa, de cualquiera, se ha sacado el término kinesis. Porque, bueno, también ha tenido que ver mucho internet, como he dicho antes, porque las personas en internet podemos expresarnos libremente y claro, ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, ¿existen tantas kinesis realmente? Pues mirad, chicos y chicas, yo no he tenido tiempo para practicar tantas a la vez. Yo he practicado Sibal durante 6 meses, durante mes y pico, mes o el mes, telequinesis, 2 meses electroquinesis, 7 meses experiencias fuera del cuerpo, o también llamado viajes astrales, ¿vale? He estado practicando esto. Y también radiestesia, también unas cuantas semanas y poco más, ¿vale? Pero ¿qué queréis que os diga? Ramificar tanto algo no suele salir casi siempre beneficioso. No, porque se termina yendo uno por las ramas y acaba uno perdiéndose. Pero bueno, es curioso porque llevo 2 años y pico en esto solamente, y en tanto tiempo he visto, por ejemplo, que hay personas que les da por fantasear, ¿vale? Les gusta pavonearse por el Messenger diciendo que hace esto, que hace lo otro, y realmente solamente se quedan en palabras. Cuando les pides pruebas de webcam, imágenes o algo que no puedan trucar, se ve que se sienten acorralados e intentan evadir la prueba. Así que bueno, también nos encontramos, bueno, yo me he encontrado mucho en internet documentos muy falsos en los que explicaban cosas demasiado maravillosas. Como ejemplo, y no me gusta poner páginas de otros lados, aunque ya está un poco deshabilitada, es Durakinesis, ¿vale? La critico duramente siempre porque es como el patito feo de todos estos temas. Y digo patito feo porque, por decirlo de alguna manera, transgiversa mucho el tema psíquico, ¿vale? Crea mucha confusión a veces. Por eso cuando llega la gente a un foro o algo como el de Atenea, pregunta y tal, y se intentan aclarar las cosas, pero casi siempre se queda uno con la primera impresión que ha leído, no con la segunda, con las aclaraciones de la segunda que ha leído. Yo lo llamo más o menos contaminación de la información de internet. Y es que cuando alguien coge una información de algo original, vale, la transforma, la modifica o hace a su forma y semejanza que dicha información guarde relación con el original, pero que sea parte del autor, quiero decir. Es decir, se coge en parte del original, pero no es toda la información del original, se inventa. Como pudiera ser la telequinesis información original, pues ocurre que algunos autores de ciertos documentos que yo he leído por internet, ¿vale? No digo nombres ni expongo títulos, pues han cogido textos o pruebas de esa kinesis y han hecho de ahí una información, pero una información que sinceramente yo diría que es falsa. Otras personas dirán que es verdadera, otras que no son, otras que sí. Pero bueno, dejémoslo ahí. Para mí esa información que está tan modificada, tan hecha pena, ¿vale? Para mí es desinformación y está generando basura en internet completamente. Y me jode porque... Y perdón por la expresión, porque yo soy una de esas personas que me gusta estar informada. Pero informado muy bien, ¿vale? Y de hecho informar a los demás cuando me preguntan. Saber y que sepan. Entonces, es aquí donde hay que pensar un poco... Bueno, donde me ha dado de pensar mucho que el 85% de la información de internet, y más la hispana, está tan contaminada que, bueno, no se puede buscar a la ligera. Es decir, no te puedes coger un documento de una página y creértelo. Tienes que aplicar el escepticismo y el criterio propio. Y entonces, la incógnita donde todos... Nos preguntamos, ¿dónde ir a buscar información fiable? Si este dice que el 85% de información en internet no lo es. O, por ejemplo, ¿qué es realmente fiable? Porque realmente, ¿qué es lo fiable? ¿Qué pruebas hay de lo fiable en internet o de cualquier otro lado? A estas incógnitas que llegué yo hace mucho tiempo y decidí... planteármelo de un modo bastante serio, por lo que me dediqué a leer y comprar libros relacionados sobre el tema, ¿vale? Pasé un poco de internet, de toda la información que se distribuía mediante ella, y me dediqué a leer libros, pero que compraba. Y ahora, bueno, os expongo mis razones de por qué un libro es más fiable dentro de lo que cabe que un documento en internet o algún tipo de relato o historia que se haya contado por una persona. ¿Por qué un libro es más fiable que un documento en internet? Así lo como un cartel. Bueno, primeramente los libros son más fiables porque cuesta dinero editarlos. Bueno, mejor dicho, publicarlos. Yo digo editarlos porque, bueno, sea así. Y según qué editoriales te deja o no distribuirlo o publicarlo. De hecho, hay editoriales que si ven que tu libro será un boom, ¿vale? Que será algo maravilloso en el mercado, como el del Código Da Vinci, por ejemplo, lo primero que hacen es pagarte la cuota por editar, por publicarlo y editarlo en esa editorial, ¿vale? Es decir, a ti te lo hacen publicar gratis, no te hacen pagarlo la publicación. Pues ellos, cuando ya está publicado y ganan las pelas, lo que hacen es llevarse ellos las pelas y tú llevarte las pelas, ¿vale? Porque ellos lo publican, no tienes tú que pagar por publicarlo mediante esa editorial. Las editoriales son como vías intermedias entre el autor y el mercado de los libros en general, ¿vale? Sirve para distribuir, como he dicho, distribuir los libros que nos interesa, que hemos escrito y que estamos dispuestos a pagar por enseñar o mostrar al mundo que hemos escrito. Así que bueno, en este caso, en el tema del siglo, ocurre una cosa. Pocas editoriales están dispuestas o decididas a arriesgarse a avalar a alguien que escribe sobre temas que están tan duramente repudiados. Y es porque el tema siglo no es especialmente tan bien visto, como comprenderéis, ¿vale? No es algo que se vea de buena manera. Es por eso que cuando alguien escribe un libro sobre el tema, como no esté bien argumentado e informado de dicho libro, directamente le hacen pagar la cuota. Eso sí, y como digo, algunas editoriales directamente ni les dejan publicar el libro, directamente se han echado para atrás, ¿vale? Como vean que realmente no va ni venderse un libro, te la echan para atrás y olvídate de publicarlo en esa editorial. Es más o menos como Hollywood con sus películas, si ven que el guión no vale una pena, evitan todo lo posible hacer la película. Pues en este caso lo mismo, pero en las editoriales. Por eso que la desinformación de esos libros Desciende bastante, hasta un 10%. ¿Por qué digo un 10%? Porque solo los libros realmente malos, malos, pero malos, malos, se les deja muy raramente ser publicados por una editorial. Muy raramente, ya os digo. De hecho, alguno te podrás encontrar en un Carrefour, por ejemplo. Pero raramente. De hecho, grandes libros como el de Enrique de Vicente, Los poderes ocultos de la mente, se llama, pues sinceramente se debería dar un gran aplauso al autor, porque para el lector y más para el interesado en estos temas, resulta ser un libro rico en información e historia. Por lo que primero, por lo que primero que se puede leer, encontrar en ese libro, es la historia de la parapsicología contra la ciencia. Y diversos casos también de fenómenos paranormales muy interesantes. Todo hay que decirlo. Está muy bien complementado todo, muy bien argumentado. Es un libro perfecto para los que quieran aprender bastante más sobre el tema y sobre la historia de esto. Que dicho sea de paso, ojo, no sobre las prácticas, sino sobre la historia e información. Otro libro digno de mencionar también, aunque esté entremezclado con temas de mediunismo y el psiquismo, es el de Edward Carrington, Poderes de la mente, cómo desarrollarlos, ¿vale? Se llama Edward Carrington, el autor, Los poderes de la mente, cómo desarrollarlos. Os lo digo otra vez por segunda, porque no es un título fácil de decir, ¿vale? Me ha costado al principio. Y es que Edward trabajó con Sylvan Mundon. No sé si conocéis a Sylvan algunos, pero es el que escribió el libro de proyección astral, y es bastante bueno. De hecho, los dos hicieron un gran trabajo en escribirlo, porque es un gran libro, como ya digo, es como el de este señor Enrique de Vicente. Y es que está muy bien argumentado, porque Edward ha experimentado con todo, ha averiguado, es escéptico, de hecho, o lo era, porque creo que ha fallecido, o falleció hace muchos años. Sylvan podía proyectarse, o se sigue proyectando, si sigue vivo, no lo sé exactamente. Y bueno, Sylvan Mundon, como ya digo, se podía proyectar al astral, hacer sus viajes y tal, y era un hombre, una persona con gran sabiduría, porque en su libro no se nota tanto lo comercial, se nota mucho la experiencia, la explicación, el detallismo de cada cosa. Quiero decir que es gran libro, es un perfecto libro para aquellos interesados en esos temas en los que trate la proyección astral o los viajes astrales en general, porque ya os digo, buen libro, señores. Y bueno, sí, hay grandes libros y escritores, cierto lo es, cierto. La información que hay en internet, como ya digo, está muy desgastada. Ya, de hecho, los 2 años de prácticas también que he pasado, los he aprovechado para rebuscar en la red ahora mismo y siempre, ¿vale? He encontrado de todo, y sin exageraros, porque he ido guardando todo tipo de información, sin exageraros, tengo 2 DVDs repletos de contenido sobre el tema psíquico, ¿vale? Y también viajes astrales y estas cosas. No solamente me he limitado al tema psíquico, pero no me he ido a temas como la alquimia, magia, etcétera, etcétera, para que os hagáis una idea. Solamente me he dedicado a ciertos temas, en especial del tema psíquico y los viajes astrales. Con una carpeta de favoritos, con sus links guardados, audios y vídeos y textos, más o menos es lo que tengo complementado, lo que son los 2 DVDs, porque no puedo meter todo eso en uno, me costaba, y de hecho tenía que limitar algunas cosas, así que sí que decidí meter todo lo que tenía y todo lo que encontraba, y salieron 2 DVDs. Así que, en fin, para que os hagáis una idea, todo sobre el tema psíquico en la red metido en 2 DVDs, ¿vale? ¿A qué cojona, eh? Pues por eso os recomiendo que si os queréis informar con información fiable, perdona, a ver, que se me ha ido un poco el tragalenguas este, es mejor que uséis Google para lo interesante, ¿no? O buscar los títulos de los libros, leer siempre leer siempre, siempre, lo digo ahora para que lo sepáis, leer siempre las recomendaciones o el texto, o pequeño texto resumen que pongan en la página, o las notas de los usuarios, porque será ahí donde sepáis más o menos si el libro es de ese 10% que no vale la pena gastar el dinero porque son de verdad malos, malos, malos, como he dicho antes, o si es realmente de ese 90% de libros que realmente merecen la pena por su contenido, por su información, o porque trata de temas que realmente interesan y están bien argumentados. Así que si os interesa algún libro, ya sabéis, Google, título, o bajáis a la librería más cercana que tengáis, si tenéis dinero pedís el libro y lo compráis. Así de siempre, chicos. Y bueno, más adelante, cuando ya tenga más tiempo, porque ahora mismo, como veréis, es el primer podcast, no es algo que haya planificado. Bueno, llevo semanas planificándolo, pero realmente es algo que estoy haciendo así a priori, un poco paso a paso, ¿vale? A lo mejor se me nota más serio o más preparado en un segundo podcast o en un tercero, según como se vaya haciendo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, sin liarme a hablar de y yéndome por mis ramas, os haré una lista para un segundo podcast sobre los libros que he leído y que sé que están bastante bien porque tratan de ciertos temas que os interesa, o sobre temas que se tratan en algunas webs que visito y foros. También quisiera hablaros de los vídeos que últimamente estoy viendo por ahí, ¿vale? Son vídeos realmente interesantes porque son de personas con vasos apagando velas. Así yo te lo digo. O sea, es que es un cachondeo. Ves a un tío coger un vaso, poner una vela en medio y vamos. Tremendo, tremendo el vídeo. Está gracioso. Y bueno, y sinceramente, y como opinión personal, que ojo, no como opinión de escéptico, creo que esos vídeos son un poco falsos, porque, no sé, dado que se mata la llama cuando se usa un vaso para apagarla, porque pierde lo que es el oxígeno y no entra ahí en el vaso, pues matas a la llama, matas a la llama. Pero en fin, cada uno puede opinar lo que quiera, pues después de todo son vídeos. Agradecido estoy de que esos vídeos estén por la red. Después de todo, no hay muchos vídeos y la gente tampoco se anima mucho, que digamos, con lo fácil que es agarrar una webcam o una cámara de vídeo, cualquier cosa, y pasarlo al ordenador y subirlo a YouTube, a Google Video o cualquier tipo de plataforma de descarga donde podáis subirlo, como RabbitShare, 4Share, estos sitios que te dan hosting gratuito. Pero bueno, yo recomendaría, vale, yo quisiera dar unos consejos, un par de consejos, por si tú que me escuchas tienes pensado hacer un vídeo, pero no puedes porque no sabes cómo, o bien no tienes mucha idea de cómo hacerlo, en plan de que no pareciera falso, de que quisieras tú demostrar que tú realmente tienes esas habilidades y esa práctica en ciertas ramas dentro de lo psíquico. Pues bueno, yo os recomendaría, os aconsejaría que al empezar a grabar cualquier tipo de rama sobre dicha habilidad, se hiciera una vista panorámica de toda la sala al principio, una pasada lenta y segura, que no rápida, y que la cámara no capte nada, para que esto más o menos se pueda ver que no hay truco, no hay, ¿sabes? No hay nadie por debajo de la mesa moviendo sillas, cosas así. Lo recomiendo principalmente porque para aquellos que piensen, por ejemplo, que un vídeo de telequinesis, que hubiera corriente de aire y fuera porque alguna ventana o alguna puerta estaban abiertas, pues se acercionen de que, o se aseguren de que gracias a esa vista panorámica de la cámara lenta de toda la habitación o de la sala, sepan que realmente no ha podido surgir por eso, por el aire proveniente de una ventana o de una puerta de cualquier aparato eléctrico, porque aquí en España estamos en verano y hace calor, y claro, pasa lo que pasa. Hay que tener las ventanas abiertas, las puertas abiertas, hay corriente y bueno, o se tiene algún aire acondicionado puesto. Pero bueno, yo lo recomiendo principalmente. También se podría colocar la cámara en un ángulo en el que se viera las manos o la mano y o los brazos y el brazo, ¿vale? Que se viera por completo la mano y el brazo o los brazos, para que se pueda ver perfectamente de que estás colocado a cierta distancia, para que tu nariz o tu boca durante la respiración no afecte a lo que es el movimiento. Por ejemplo, si estáis con telequinesis, si estáis con Speedwell, pues para que no parezca que la afecta, o sea, directamente es que no la afecte. Y bueno, no hace falta sacar la cara o el cuerpo entero, nada más que el brazo o los brazos, según de cómo lo hagáis. O directamente sin brazos, también hay personas que lo hacen sin brazos, según he leído y me han contado. Tan solo se necesita lo esencial para mostrar, es decir, no os hagáis una idea de que tenéis que enseñar una vista entera de una habitación mostrándoos a vosotros haciéndolo, y que en pequeñito salga ahí la Sewell, que no se vea perfectamente y esté dando vueltas sin que se vea detalladamente. Después, si es un vídeo de telequinesis y se hace mediante Sewell, pues procurar tapar la Sewell con un tipo de cúpula o, no sé, algo que la pueda tapar alrededor, que sea de cristal, para que no se filtre el aire y que se vea que realmente no hay nada dentro. Es decir, nada más que la Sewell y ya está, que está dando vueltas, ahí no se filtra aire, no puede pasar nada, no hay forma humana de hacerlo dar vueltas sin trucarlo, ¿vale? Así que así sería más o menos recomendaciones mías para que se viera que parece original. Bueno, que lo es. De hecho, sería la forma más apropiada de hacerlo, porque parece más original. Se evita mucho, en la gran mayoría de casos, la crítica de esto es falso, esto es así o podría ser así. Pero claro, cada uno pues suele criticar de una manera, y no se pueden evitar las críticas de que le ha parecido mal a alguno o tal, que parece un poco falso, esas cosas, ¿no? Como ya he dicho, son recomendaciones, y de hecho no quisiera que se tomaran mal, porque hay veces que las recomendaciones sientan mal o consejos y ya parece que se va uno de malo. Pues no, son nada más que recomendaciones en base a lo que tengo visto por algunos vídeos, y de hecho por algunos vídeos de Nina Kulagina. No sé si ya conocéis, telequinesis, telequinética de Rusia. Y bueno, esos vídeos están muy interesantes porque cogen ángulos muy bien cogidos para demostrar que realmente ella lo hacía. Tampoco lo tenéis al pie de la letra, porque alguno habrá que dirá, bueno, voy a hacer esto al pie de la letra como ha dicho Dani y me olvido de todo lo demás. Pues no, hombre, hay que tener ideas más originales. Estas son ideas básicas. Cada uno puede hacerlo realmente como le da gana, ¿no? Realmente tú que me escuchas y yo que te hablo, pues seguramente sabrás perfectamente que puedes hacer que los vídeos puedas hacerlos como te plazcan, porque al fin y al cabo son vídeos, nada más. Y si estás contento con ello, aunque critiquen duramente ese vídeo, tu vídeo, pues perfecto, ¿no? Estás contento, estás a gusto con lo que has hecho, y cuando uno se siente bien con lo que hace, pues eso es maravilloso, porque parece que aunque te vengan 40 y la madre criticando, que les coge, les mete en un bocata y te los zampas, o sea, así sin más. Así que bueno, hasta aquí los 20 minutos. De hecho no son 20 minutejos, son 30, me he pasado 10 minutos, pero bueno, he hecho lo que he podido por no pasarme. Ahí, hay que decirlo. Pero en fin, hasta aquí el primer podcast de Los Paradise, que es así el título, que supongo que no sabréis que esto no está ligado a Atenea, ¿vale? Los Paradise es un proyecto mío para el que quiero trabajar hasta que me quede sin que me oiga nadie. Pero claro, ya os digo, en resumen, es un proyecto mío nada más y irá evolucionando como todo. Ahora mismo pues habrá gallos, habrá gallos en plan de se me va la voz o no sé, cosas así. Habrá altibajos en mi voz, se me notará un poco nervioso, cosas que ojalá pudierais perdonarme o disculparme por ser en el primer podcast, y en los siguientes podcasts que a lo mejor vaya yo refinando mi forma de hablar. Normalmente a la gente que habla en podcast le sucede esto. O sea, no es algo que desde el principio tengamos que hablar como si esto fuera una radio, si fuese un monólogo por una radio. Es decir, esto es una cosa que hacen personas normales y sale tan diferente como cualquier cosa. Si puede salir cualquier cosa en un podcast, para que os hagáis una idea. Así que bueno, saludos a todos y suerte con vuestras experiencias, chicos.